de la mañana, 17 grados 3 y sigue nublada la capital federal. En algunos lugares hay sol, pero igualmente no nos importa nada porque tenemos que escuchar el programa de radio y seguir haciendo el programa de radio. Correcto. Tenemos un montón de cosas esta mañana. Tenemos hasta las 12 de mediodía información, mucho más de deporte, mucho más de espectáculo. Y te quiero decir que si tenés ganas de comprarte un jean, tenés que ir a la calle Córdoba 4334. Vamos todos. Bob Jeans, B.O.B. Jeans. Se lanzó la nueva colección verano 2011-2012. Se abrió un nuevo local en la calle Córdoba 4334, donde puedes encontrar todas las colecciones completas. Increíble, mira lo que es este jean, espectacular. Mira lo que es, tiene volada atrás y adelante. Muy bien, ¿eh? Conectate en Facebook para informarte de las novedades. Gracias, mira, siempre la risa. ¿Tiene braguita atrás también? También. ¿Hay pinta para mujeres? Sí. Muy bien, tiene, es bultero este, mirá. Mirá cómo marca. No hace falta la media. La media engañadora no hace falta. No. Mirá lo que es esto. Terrible. Hasta te de mira en la calle hasta los camioneros me gritan. ¡Mentiroso! No, ya conocen. Vos compraste ahí en Bob Jeans. Claro. Claro. Avenida Córdoba 4334. El nuevo local. Increíble. La cantidad y la nueva onda, la buena onda que tienen y los buenos diseños que tienen. Hablando de... Esperemos a alguien que tenga buena onda cuando vayamos a mangar algo, sí, ¿no? Sí. En cualquier momento. Ahora que viene mi cumpleaños. Ahí está. Hablando de diseño, un beso a todos los diseñadores, que es el día del diseñador. Correcto. ¿Qué hacemos? ¿Vamos con deporte? ¿Vamos con Ulises de la Concha, que ya llegó? Llegó Ulises de la Concha, sí. Pero no... Estamos... ¿Qué de camarines? Tirando las pintas y yo voy con los independientes. Dale, dale. Tirame las pintas, dale. 4-3-1-3-8-4-8-4. 4-3-1-3-8-4-8-4. Decime, ¿me ayudás? Dupla. ¿De qué dupla vamos? A ver. Decime los protagonistas, la dupla protagonista del secreto de sus ojos. Dale. Pablo Rago y Carlos Calvo. Mariano Martínez y Nicolás Cabré. Leonardo Sbaraglia y Federico Lupi. Ricardo Darín y Guillermo Franchella. Antonio Gallaza y Enrique Pinti. Jorge Porcel y Alberto Olmedo. Y Fabián Vena y Pablo... Echarri. Echarri. 4-3-1-3-8-4-8-4. Seguimos entonces con la columna deportiva con Santiago Mastelli, que dice... tocame la y abriste. ¿Cómo es un poquito la música, la cortina musical? Sí, no, grosso. Lo estamos volviendo que... Está editando. Hay mucha gente que está llamando, mucha gente que se está equivocando. Se está equivocando. No, tocame la y abriste con Santiago Mastelli. Toma y anda. Porque hay algunas trampitas acá. Sí, eso es un loco. Sí, con eso. Trampito. Vamos, con Independiente perdimos a cero. Exactamente. Desastre. Sí. Equipo al segundo, Ramón. Se gusta que siempre se va. Se va, Ramón. Se queda de raja. Pero se pierde mucho. Sí, bueno, pero lo que pasa es que Liga de Quito es un equipo que a partir del 2008 más o menos, que empezó a hacer las cosas muy bien. No sé por qué, pero en el campeonato por ahí cuatrienio no iba también, pero en las copas Sudamericana Libertadores de los últimos 3-4 años, siempre se mete en las semifinales. Qué bueno. Se ve que los equipos le encontraron la vuelta, se hacen muy fuertes de local, aprovechan jugar en la altura, entonces eso a ellos lo beneficia. La verdad que Independiente... Es como que tenía la cabeza pensando en el clásico del sábado, del domingo contra Racing. Entonces llegó un equipo medio. Terminó perdiendo 2-0. No es un mal resultado, tampoco es un buen resultado. Es el resultado que queda en el medio. Si hubiese hecho un gol que estudiante, Estudiantes, Independiente tuvo la posibilidad a final del segundo tiempo de descontar, hubiese sido un muy buen resultado. Porque vos haces el gol de visitante, es ese empujoncito que te da vos para ir. Bueno, si su gol no es tanto, después yo me tengo que asegurar de que no me hagan goles. Ahora Independiente, sí. El 12 de octubre tiene que salir con todo a tratar de superar por más de 2 goles al Liga de Quito. Esperemos, es clave cómo le vaya en el clásico, que es el jugador. Si Independiente le gana a Racing, yo creo que va a ser el envión anímico para los jugadores que les va a dar esa energía, esa garra que van a estar para tratar de dar vuelta al resultado. Los goles los hicieron a los 42 minutos Ambrosi y Bolaños a los 7 del segundo tiempo. Mucho más para decir, no hay. Ganó bien, podría haber hecho por ahí un gol más, Independiente hizo lo que pudo, pero bueno, no era el equipo titular, entonces no es tan mal resultado pensando eso. ¿Vos decís que puede dar vuelta al resultado? No puede dar vuelta. Independiente, esta copa la ganó el pasado, entonces por ahí, viste, se sienten como un poco con la chapa del campeón. Claro, exactamente. Esperemos que lo puedan dar vuelta por el bien del club, que le va a venir bien al club, sobre todo a Comparada, que entró en poco de elecciones, por más que no haya nadie que le pueda llegar a hacer puerta, pero le va a venir bien al actual presidente, el cual casi que terminó el estadio nuevo, ganó una Copa Sudamericana, y ahora lo que queda Independiente es la duda para el partido con Racing. el Patito Rodríguez. El 5 le pone que hay un último momento para el periodista, nuestro periodista deportivo. A ver, ¿qué pasó? ¡Ufalala, eh! Vale, después vamos a buscar un poquito. Parece que la FIFA podría... ¿inhabilitar al jugador? No sé, bueno, ahora vamos a ver. ¿Inhabilitar a Tevez? ¿Por qué? Porque parece que hoy qué día es, hoy jueves, el martes, en el partido por Champions League contra el Bayern Múnich, jugando allá en Alemania. Acá lo que dice el técnico Mancini es que le dijo a Tevez que entre a jugar, y Tevez después salió a declarar que él en ningún momento se negó a entrar. No sé, hay que ver, las imágenes no dicen en ningún momento que a Tevez lo llaman y dice al técnico, no, no juego. No sé, hay que ver qué es lo que pasa. Ahora después vamos allá. Hablando con Zabaleta ahí, ¿no? Que al momento se puede hablar con Zabaleta, no sé qué le estará diciendo y qué le estará diciendo Zabaleta. ¿Sí? La realidad que se ve que no se ve, cara de contento que va a entrar o cara de decir, no, no entro ni loco. Ahí se acerca alguien a hablarle. Claro. El técnico le da la orden a uno del cuerpo técnico. Exactamente. Va y se acerca a Tevez y le dicen algo. Claro, y ahí ves. Pero hay un gesto de no. Exactamente, que le está diciendo. Habría que llamar a Zabaleta. ¿Lo llamamos? Tevez, al oído le dice, me parece que tenés que entrar, dale, cambiate, o calentá. Seguro. Bueno, ¿para qué se va a acercar? Sí, me imagino que tenés sí. que entrar. Y Tevez agarra y dice, ¿qué? Hablame despacio, que no entiendo. Pone cara, es una situación confusa. Pero protestando para mí lo dice, porque se aleja con mi claro. Pelo. Es muy difícil. ¿Cómo está esa persona? Pero protestando para mí lo dice, aparte un compañero también del equipo se acerca a hablar, no sé, sí. Habla como tapándose la boca, no sé, para mí que no tiene muchas ganas de entrar, para mí. Había que leerle los labios ahí. Lo raro es también. Es difícil leérselo, te digo. Estaba así mala, sí, más si debe estar hablando en inglés. No, lo raro es que, viste, si van minuto 40 sí. de segundo tiempo y va perdiendo 0, puede llegar a temerse, sí, no entra ni en pedo, para que me prendés fuego, claro. Me estés faltando 5 minutos. Voy a hacer una. Quedaban 35 minutos de juego, es un tiempo, o sea, es un jugador que puede marcar una diferencia para tratar de remontar el resultado, pero bueno. Veremos qué es lo que pasa, voy a ver si puedo investigar un poquito lentamente y a ver si puedo tirar una noticia. Te termino de decirle de Independiente. Parece que una de las dudas que tiene Ramón Díaz para el partido con Racing sería Patricio Rodríguez, que viene de una lesión. El tema es que todavía no jugó ningún partido oficial, vamos a ver. Ramón Díaz lo debe querer poner porque lo debe estar viendo en los entrenamientos, que debe estar andando bien. Para que juegue, y dijeron, seguramente si juega, va a terminar con un poco de cansancio, pero no importa, quieren que juegue. Y después, parece como un entredicho entre Esteban López, el presidente de la Comisión de Fútbol de Liga, que habría dicho, comparada, no merece ni el más mínimo respeto, porque comparada habría salido a decir que es muy difícil jugar en la altura y hay que buscar otras posibilidades, porque es, no como es inhumano, pero que es mucho más difícil para el jugador que viene en el llano, pero bueno. El mundo es así, hay lugares que hay altura y hay lugares que no hay altura. Cada uno tiene que ir a jugar o juega de donde es. Así que bueno, esperemos que no pase a mayores. Después te voy a tratar de igual lo de Tevez. ¿A qué hora juegan los Pumas el sábado? A las 9 de la noche. Ya está confirmadísimo. Confirmadísimo. El otro día me había preguntado que te preguntaba... Sí, Fede, Chato. No son 12 horas la diferencia que hay. Son 17. Argentina juega a la 1 de la tarde y el domingo lo de Nueva Zelanda, que son las 9 de la noche acá, por eso. Ah, es terrible. Yo creí que había 13 por ahí, ¿no? 10 bravísimo, terrible. Después te confirmo el equipo también, si querés, de los Pumas, que ya el Tati Filan lo tiene medio armadito. 4-3-1-3-8-4-8-4. ¿Quiénes son los protagonistas, la dupla protagonista de Secreto de sus Ojos? ¿Tenemos alguno llamado, López? ¿Qué dice la gente? Hola, mis mojoncitos de la mañana, voy a llorar, la mía de agua, que me comen un sol linda y que vamos a una fiesta, así que me parece que los voy a conocer. Nada, son divinos, la verdad, y me parece que Santi no te dan los ojos para llamarme al aire, me parece. Así que si te dan, llamame y hablamos. Están apurando por teléfono, ¿sabes? Te apuraron el hizo, negro. Lamentablemente yo no voy a ir a la fiesta, así que bueno. Pero no quiere preguntar por vos. Ah, pensé que preguntaba por mí. No sos vos. Sí, claro. No sos vos. Otra cosa, ayer llamaste para hablar de Santiago y no dejaste ni el número de documento, nada. Así que bueno, la llamaremos más tarde. ¿El número de documento? Dame otro. De Cristina, 73, la película la protagonizó Ricardo Darín y Franchella. Chicos, cuando hagan el concurso, digan el nombre, porque yo ayer no lo escuché. Gracias, chao. Ah, es verdad. ¿Quién ganó ayer el concurso? ¿Te acordás? A ver, si lo pido acá para... Te he registrado en la computadora. ¿Eh? ¿Está friada? No, me parece que no. No lo tengo. Ya lo vamos a decir, pero me parece que ¿Era Graciela? No me acuerdo. Algún ganador, después lo vamos a buscar, a chequearlo. Sí, Graciela 951. ¿Viste? Graciela 951, la ganadora de ayer. ¿Tenés otro? Hola chicos, hola César Sanfermo. Bueno, vamos por la consigna. Es Franchella Darín, último 370. Qué mal que la pasan ustedes siempre, ¿eh? Bueno, 170. Que venga César un día, por favor. ¿Qué es 170? El gaucho. ¿El gaucho? El argentino. Dame otro, López. No, después la pausa. Está cortando, ¿cómo corta, eh? Otro ataque a un docente. Violencia escolar. Eso es viejo, ¿eh? El López le está quemando. Sí, terrible. No, bueno, ya como quedó. En este caso, la madre del alumno diciendo las promesas se cayó y se golpeó con una piedra. Ahora, hubo otro caso. Bueno, pero este que... A este que lo dejaron, lo desfiguraron, dice que... La madre dice que quiso abusar del hijo. No le creo. Yo para no le creo porque hoy hay paro en toda la provincia de Buenos Aires por este caso, y así que sí. ¿Hay paro por qué motivo? Porque la agresión que le hicieron al profesor. A mí yo le llegaba a agredir a un profesor, pero mamá sabía dónde me mandaba, ¿no? Las patadas que me daba. No, pero la madre fue que lo agredió. La madre agredió al profesor. Por eso digo, mirá, si mi vieja me retaba a mí por retobarme contra un profesor, imagínate si vos ves a tu propia madre contra un profesor, eso está muy mal. Bueno, pero si venís a tu mamá y le contás, che, mi profesor se abusó de mí, pues yo no le creo. Pero no es eso, yo había salido de una con eso, y no es eso. Había salido de una con eso. Claro, y ahora recién le inventa. Es una excusa que pusieron ahora porque se le fue un poquito la mano. Se le fue un poquito la mano, se le fue un poquito, le rompieron la cara, pobre tipo. Algo habrá pasado igual, no puedes darle con esa hazaña a un profesor si no hay nada raro. Te dan con una hazaña cuando te metes sin querer... No está loco de eso, ¿no? No está. ¿Tenemos el audio? Está medio fuerte. Es muy fuerte. No podemos pasar el audio de en el momento que agrede al profesor. Pero para que lo sepa la gente, la producción de lo tuyo nuestro lo tiene el audio. Lo tiene audio. Vamos a pasar por... Tenemos, si tenemos algún oyente que dice, o varios, que dicen que pasemos el audio, se pasa. Se pasa. Porque nosotros tenemos democracia, somos democráticos, y si los oyentes nos piden algo, lo hacemos. Quiero decirte que si tenés ganas de jugar al tenis, sí, o al fútbol, jugá al fútbol en las mejores canchas sintéticas del país y al tenis en las canchas hechas a nueva de Geva. Geva Tenis y Geva Fútbol. Sede San Martín y Palermo. Alquiler de canchas para 7, 8, 9 y 11 jugadores. Torneos masculinos y femeninos. 4-7-8-4-6-5-6-6. En pleno Palermo tenés a Geva, un club increíble. De verdad tenés la mejor cancha de tenis, la mejor cancha de fútbol, mejor pasto sintético. Y mi profe de tenis, claro, me da clases en el Geva. Los martes. Eduardo Maschetti. ¿Te gusta jugar al tenis? Jugaba de más chica. Mi abuela era presidente. De más chica sí sos una nena. Bueno, pero... ¿A los 16? No, más chica, 13, por ahí. ¿Y eras buena? Sí, tenía un brazo para ser el increíble Hulk. Bueno, Rafa Nadal. Ahora bastante. Bueno, sí, porque soy borrudita. ¿Borrudita? Así como... borrudita y pechugona. ¿Jugaste el torneo el viernes? Oh, el viernes, no me dijeron todavía, no me llegó el mail. Pancaga, no llegué a llegar. ¿Qué bien le quedó el pelo allá, y a Daniel? Muy bien, yo fui ayer. ¿Fuiste a Celine? A Celine dije que venía de parte de la radio. ¿Y a vos? ¿Qué tal? ¿Te quedó bien? Soy linda, soy Sainz. Muy bien. ¿Pero qué te hiciste? Está bueno. Viste, clarito, y ahora, bueno, tengo un rodete, pero bueno. Un rodete por la humedad, porque lo tengo como eristado, pero bien. Sí, no, aparte calor, hasta adentro, calor humano, calor humano. No, aparte tenemos la ropa colgada. Sí, los chicos de cuero, no, yo no puedo creer. Estás desnuda, vos qué crees, esa transparencia, la de radio, estás loca. Bueno, perdón. Por eso es que nos trabamos tanto hoy. Sí, ¿no? Sí, viene la trabada. Hablando de Celini, mirá cómo me quedó a mí también, pero buenísimo. ¿Sabes dónde fui? ¿A dónde? Esta es al de Paseo al Corta, Salguero 3212. Cerquísima de casa. Re, al toque. Y bueno, después te pasé a buscar y salimos a correr. Claro. Otro día. No pasa nada. Hay que mostrar. Si dos Baires, también en el Dos Baires está Celini. Sí. Media 3626, ahí pegadito a la General Paz. Tenés el otro en Barrio Norte, Marcelo T. Alvear, 1471. Y tenés el de Belgrano que piste vos, Dani, a Sucre 2245. Muy buena la atención aparte, chino. Terrible. Muy bueno. Ahora, la chica de atienden parece un casting. Todas súper guapas. Súper linda la chica. Sí, te daba la cabeza, que más que un lavado de cabeza es como un masaje. No, amable. Y encima yo me quedé dormido, yo pensé que me hacía cualquier cosa, me levanté en mi casa. ¿Cómo? Me levanté en casa, de golpe me levanté. Tan buenos fotos que llevaron. Llegan a tu casa. Sabía donde vivía todo, muy raro todo, ¿eh? Mañana con tormentas y granizo capital. Tormenta, de nieve. ¿Frío o frío? ¿Temperatura? Decime, para saber qué me pongo. Y había que llamar de vuelta al servicio meteorológico. Estaba todo de joda. Era la fiesta, claro. Cayeron piedras en algunos barrios porteños, también en acceso oeste. Cayó en Lanús también. El mensaje le lanzó una alerta para el norte de Buenos Aires. la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Río de la Plata y Delta del Paraná, posible granizo también, ¿eh? Si no, tú puedes tirar unas cortitas de corte que es media... Cortita que nos vamos a la pausa, ¿eh? No, a la tarde sí, volvemos con el mundo del espectáculo. Un piloto de la Fórmula Renault dio positivo por consumo de marihuana luego de la última carrera de La Plata y quedó expuesto a una sanción. ¿Qué, lo puede fumar? El paraíso no está en la tierra, está en el agua. Galileo Buenos Aires, eventos sociales, empresariales.